locos. Para 1968, Astor Piazzolla buscaba una voz para su operita María de Buenos Aires, escrita con Horacio Ferrer. No la encontró en el tango, sino la encuentra en una peña folclórica, una joven de 28 años, con una voz grave, tabacosa, pero que llegaba a un contracanto, contraalto también. Allí estaba Melita, con su figura sensual y su tez bronceada. Era la voz que Piazzolla buscaba. El siguiente tango, en su voz, es de Francisco Canaro y Juan Caruso, Destellos. Que suelen los ojos de llanto nublar. Lo he sabido otras veces beber en la fuente de sus labios rojos y a la luz de sus lánguidos ojos. Muchas noches de amor me embriagó, pero amigos, él ya me olvidó. Y en el fino cristal de esa copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó. En mi alma quedaron destellos de este amor que no se irá jamás, y por más que lo intento no puedo esa sed que me quema pagar. Si esta noche borracha me ven, a mí misma me quiero engañar. Y es por eso que, amigos, invito, bebamos, me quiero aturdir con champán. Yo he sabido otras veces beber en la fuente de sus labios rojos y a la luz de sus lánguidos ojos. Muchas noches de amor me embriago, pero amigos, él ya me olvidó. Y en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó. La sensualidad de la bella joven cautiva al bandoneonista Piazzolla y se va con ella a vivir a Francia. Allá queda Dedé, su esposa, en Buenos Aires, con sus dos hijos, Diana y Daniel. Allí en Francia, Piazzolla escribe una y otra vez baladas para la voz de esta joven cantante, de la cual está locamente enamorado. Está en un metejón, como le llaman en lo leufardo, en la Argentina, a un hombre metido de fondo en una mujer. En Chile le decimos de otra manera diferente, poco académica, sí, para explicarla. Ahora un tango contemporáneo en la voz de Melita, de Ladia Blázquez, Mi ciudad y mi gente.